Buenas tardes, mi nombre es Alonso Huechul, juego delantero desde los 7 años y bueno, nos tocó perder la final hoy en día, muy doloroso obviamente porque estos últimos 2 días, ayer y hoy, con mis compañeros hemos jugado muy bien, encuentro que hemos hecho las cosas bien, le hemos ganado a grandes equipos y una pena perder así por, bueno, igual ellos eran muy buenos jugadores, nada que decir, toca muy bien el balón, pero lastimosamente hoy día no se nos dieron las cosas. Bueno, pero para perder una final hay que llegar a la final. Había equipos de Puerto Montt, de varias partes, de ustedes llegaron a la final. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de llegar a esta linda final. El año pasado nos tocó jugar la final de los barrios y lamentablemente igual le perdimos 1-0. Pero igual dar las gracias a mis compañeros que dieron todo de ellos ayer y hoy. Y nada más que decir que el fútbol de la revancha, espero la tengamos el próximo año.